Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Onda Expansiva. Ya sabéis, es esa radio que emite a través de internet, que programa a programa, a través del podcast, trata de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. Un proyecto que ya ha cumplido su cuarto aniversario y que busca, de alguna manera, plantear materiales críticos para construir una realidad diferente a la que habitualmente se nos viene mostrada en los medios de comunicación habituales. En nuestro programa vamos a tratar de recordar una efeméride que va a ser celebrada por todo lo alto el próximo 19 de marzo de 2012. Y no es para menos, porque en este día se celebra el 200 aniversario de la Constitución de 1812. Para muchos, una constitución que supone un paso adelante para la consecución de un régimen de libertades basado en el Estado de Derecho. Para otros, se trata ni más ni menos que de la instauración de una dictadura basada en la partitocracia que excluye cualquier tipo de participación popular. Tendremos la oportunidad, por lo tanto, de hablar en nuestro programa con Félix Rodrigo Mora, que es un investigador alternativo que pone su punto de vista crítico a los fastuosos, a las fastuosas celebraciones que se van a realizar sobre la Constitución de 1812, llamada la Pepa. La extinción de la vida es el motor especista, un mundo hecho a su medida, con lema antropocentrista. Peculiares los humanos llaman progreso al fracaso, por sentirse diferentes, machacando a sus parientes. Que se sepa en todas partes, también somos animales. Cualquier ser que esté viviendo se merece al menos seguir haciéndolo. La extinción de la vida es el motor especista, un mundo hecho a su medida, con lema antropocentrista. No lo quiero, no me gusta, esa cultura es basura. Ignorantes e indolentes, me avergüenzo de mi especie. Que se sepa en todas partes, también somos animales. Cualquier ser que esté viviendo se merece al menos seguir haciéndolo. Se merece al menos ese derecho. Simplemente llámalo respeto. Pues como hemos comentado, la Pepa, la Constitución de 1812, se presenta como un acontecimiento clave para lo que algunos llaman la consecución de un régimen de libertades, para la consecución del Estado de Derecho. Sin embargo, historiadores o escritores como Félix Rodrigo Mora tienen una opinión bastante diferente. Muy buenas tardes, Félix. Buenas tardes. Pues te presentaba, o he hablado de ti a nuestros oyentes, como un investigador independiente con una visión completamente diferente a la oficial, a la que se está dando bombo en los medios de comunicación. Me imagino que es así. Sí. Bueno, yo no tengo ningún título académico, pero si se trata de llamar investigadores a la gente que hemos investigado, yo lo he hecho, sí, de una manera independiente. Y desde luego mi posición es muy diferente a la que se plantea habitualmente en los medios oficiales, medios que están financiados por los grandes bancos y las grandes multinacionales españolas. La campaña a favor de la Pepa ya tiene una larga nómina de empresas, de grandes empresas, bancos, que la apoyan. O sea que la cosa no puede ser más parcial y al mismo tiempo más obvia. El siglo XIX español es un siglo agitadísimo, es un siglo marcado por casi una total guerra civil latente. Tenemos innumerables golpes de Estado o pronunciamientos militares. Es un siglo que en tus diferentes charlas o en tus escritos has planteado como un siglo propio de los espadones. A mí me gustaría que nos explicaras qué es este término del espadón y por qué el siglo XIX es un siglo tan agitado. Espadones era como se llamaba en la época a los jefes del ejército que gobernaban la vida política. Un espadón famoso, el más importante, fue Espartero, el general Espartero, que era, se consideraba progresista y dirigía el bando o partido progresista. Los hubo otros bastante famosos como Sprint o el general Rafael de Riego o del Riego, que tiene incluso el famoso himno de Riego, que tendría que decirse del Riego, como himno de la Segunda República. Ellos dominaron la vida política porque lo que sale de la Constitución de 1812 y sus continuadoras, la de 1837, etcétera, es una dictadura militar. Una dictadura militar levemente cubierta por una apariencia de constitucionalismo. Y de ahí que en la época, pues el pueblo llano, a todos estos sujetos cubiertos de sangre, de arriba abajo, represores, violentos, les llamara espadones, porque siempre aparecían con la espada arrastrando. Ellos iban y venían del caballo al Congreso y del Congreso al cuartel, pero siempre con la espada al cinto, dispuesto a liarse a sablazos con el primero que les tosiera. Y esto es lo que trajo el liberalismo. En realidad, el último espadón hasta ahora ha sido Franco. El problema, Félix, que se nos plantea, el problema que quizás es un problema de base, es que en la mayoría, si no en todos los libros de texto, la Constitución de 1812 se contrapone al régimen absolutista que, a la vuelta de los Borbones, tras la Guerra de la Independencia, es decir, a la vuelta de Fernando VII, se instaura. Es decir, lo que puede ser difícil de entender para, imagínate, para un chaval que accede a tu pensamiento, es que la Constitución de 1812 sea algo que imponga un régimen militar. Bueno, las evidencias son claras, pero quería decir que la Constitución esta, la PEPA, no termina con el absolutismo, sino lo amplía. Es decir, es un cambio cuantitativo y cualitativo que refuerza el poder existente. La Constitución la hace el ejército, básicamente, el ejército que había sido creado como ejército permanente, antes no era permanente, en el siglo XVIII. Es entonces cuando se levantan los primeros cuarteles y, por lo tanto, este ejército, que había llegado ya a tener mucho poder en tiempos de Carlos III, la monarquía de Carlos III se la denomina monarquía militar, pues es el que hace el ejército la Constitución. Básicamente, la mayoría de los que la redactan y promulgan en Cádiz eran militares, seguidores de clérigos. Esta Constitución, si es la de la libertad, pues entonces es una libertad otorgada al pueblo por el ejército y el clero. Pero claro, ya sabemos lo que dice Orwell, ¿no? Orwell dice que a la dictadura, a la tiranía, se la llama libertad. Lo que es una tiranía mayor, porque como el ejército había crecido con la guerra contra Napoleón, pues tenía más capacidad de privar al pueblo de libertad de conciencia, libertad política y libertad civil. Por eso anula la Inquisición solo para poner unos aparatos policiales aún más potentes. En primer lugar, la Milicia Nacional, un cuerpo criminal que se dedicó a hacer carnicería sin cuento, también la policía gubernativa, que se crea en 1928, etcétera, etcétera. Y de ahí surgen los espadones, ¿no? Como el pueblo se resiste, pues eso explica que haya una guerra civil casi permanente. El pueblo se resiste, o los pueblos, mejor, los pueblos de la península ibérica, el vasco, el español, el catalán, se resisten desesperadamente. Entonces, la Constitución de 1812 abre un periodo de sangre y violencia como nunca lo ha habido en la historia desde quizá el tiempo de los romanos. Y eso es los méritos de la PEPA, ¿no? Los méritos de la PEPA es haber hecho correr mucha sangre. Un elemento importante también es entre el periodo de 1820 y 1823, que la historiografía oficial denomina como el denominado trienio liberal, citas a un historiador que habla de este periodo como la primera guerra civil de España. Un historiador que, según tu opinión, plantea una serie de elementos muy importantes, pero que apenas son tenidos en cuenta por la historiografía oficial. Claro, sí, Rafael Gambra, su libro se llama más o menos Historia de una guerra olvidada, y lo que él dice es un libro ya que tiene quizá más de 50 años, Pero lo que él dice se confirma en montones de textos, todos los textos, aún a regañadientes, porque tengo que decir que hoy no existe libertad de investigación, no existe libertad para decir la verdad sobre la historia. Quien la dice es castigado, es relegado. La universidad es un aparato de propaganda y especialmente las facultades de historia. Allí se dice la verdad conveniente y solo algunos profesores y también algún catedrático muy valientes y muy dispuestos a jugársela pueden decir algunas verdades, siempre parciales. Porque si dicen las verdades básicas, entonces ya sus carreras profesionales quedan destruidas. Como no hay libertad, pues no se puede decir la verdad, pero este hombre la dijo en un libro que ha pasado desapercibido, pero que cuando se estudia todo ese periodo, pues aparece con más claridad, ¿no? De hecho, instaurada la Constitución en 1820, que es la primera vez que entra en vigor, los pueblos de la península ibérica esperan un año más o menos a ver qué pasa. Entonces, cuando los gobiernos tiránicos, despóticos, corruptos del periodo este, del trienio constitucional, van tomando las disposiciones que se extraen de la Constitución, pues entonces se alza en armas. No es un alzamiento todos a una, sino es un alzamiento de tipo local. O sea, cada pueblo, cada aldea se va resistiendo al proyecto constitucional. Entonces, lo que se crea es una verdadera guerra civil que enfrenta al pueblo o pueblos y al Estado español. Una guerra muy dura que el Estado la libra con una violencia tremenda. A mí no me consta que el franquismo en la guerra civil fuera más violento que este constitucionalismo. Porque, que yo sepa, este constitucionalismo llegó a destruir poblaciones enteras y llegó a hacer atrocidades que tendrían que contarse, ¿no? La lista de atrocidades que hizo el régimen constitucional, matanzas, incendios, destrucción de pueblos, asesinatos de la gente que se resistía, en fin, toda esta cuestión es tremenda, ¿no? Y entonces mandaba la Milicia Nacional, que como decía una de sus cancioncillas, una de sus cancioncillas es muy graciosa, ¿no? Y que nos indica el talante de estos sujetos, ¿no? Aquella que acaba diciendo, viva usted, diga usted que viva Riego o si no le degollamos, ¿no? Estas eran las cosas en que se entretenían estos sujetos en cantar, ¿no? También cantaban el himno de Riego mientras se atormentaban y mataban a la gente, ¿no? Todo esto se ha ocultado porque, claro, el régimen actual, el de la Constitución de 1978, tiene que dotarse de una legitimidad, y esa legitimidad está en la Constitución de 1812, la actual es heredera directa de ella, ¿no? Aunque no la cita explícitamente, pero toda la estructura, las ideas básicas provienen de entonces. A mí se me ocurre pensar en personajes como el Empecinado, que era un ferviente defensor de los principios, no sé si de los principios constitucionales de 1812, pero sí de las libertades, o por lo menos de la ocupación posterior francesa que se dan con los 100.000 hijos de San Luis. Entonces, aquí no lo sé si es que nos quedamos fuera de juego, si la historia la tendríamos que pensar en otros términos. Pues el Empecinado es un caso triste. Él era un hombre, un trabajador muy modesto, que al principio hizo algo muy importante, ¿no?, que es defender a la sociedad popular, a la gente normal, de la agresión de las tropas de Napoleón I, el tirano de Europa en la época, el Hitler del siglo XIX, y lo hizo con mucha eficacia. Él llegó a crear un cuerpo de guerrilla muy, muy potente, que hizo muchísimo daño al despotismo napoleónico, ¿no? Pero eran, la gente cree que eran 15 o 20 personas, ¿no? Llegó a tener quizá varios miles y libró muchas batallas y la mayoría las ganó. Pero por algún motivo, que luego diré cuál creo yo que es, cuando en 1820 se instaura la Constitución, él se hace constitucionalista, o sea, traiciona la causa popular. Y entonces le sucede que nadie le apoya. Es cuando se ve esta parte de su vida en relación con lo que había hecho desde 1809 a 1814, pues hay una diferencia abismal. En el periodo de combate contra Napoleón, él era un personaje querido y todo el mundo le apoyaba, la gente se unía a sus tropas, le daba ayuda material, información, cobijo, etcétera. Pero luego, cuando apoya la Constitución, nadie está con él. todos le rechazan, hasta tal punto que él en algunos pueblos tiene que imponerse por la fuerza. Él y su pequeño grupo de matones pues tienen que ejecutar gente, encarcelarla, y llega un momento que está completamente aislado, no cuenta con nadie, ¿no? Esto es una prueba evidentísima de cómo el pueblo rechazaba rotundamente la Constitución y rechazaba a quienes cambiaron de bando y se unieron al constitucionalismo. ¿Por qué lo hizo el empecinado? Bueno, el reglamento de guerrillas, que se adoptó también en las Cortes de Cádiz, permitía a los jefes de las guerrillas que se quedaran con una parte del botín apresado a los franceses. Esto hizo de estos jefes a veces personajes ricos o muy ricos. No sabemos exactamente con cuánto dinero se quedó el empecinado, pero claro, él hacía muchas presas, a veces incluso cientos de soldados franceses con muchas vituallas, y una porción iba a su bolsillo. Yo quiero pensar que cuando en 1820 él se impone la Constitución, él comprendió que como un burgués adinerado, un ricachón, tenía que estar con la Constitución, en contra del pueblo. Y esto le llevó finalmente a quedarse aislado. Y como chocó con la nueva situación política y fue consecuencia de todas las rocambolescas operaciones que se hacían en la época con la política, pues finalmente fue ejecutado por Fernando VII, ¿no? Pero él ya antes de ser ejecutado ya no era nadie políticamente, era solo una persona que huía de allá para acá a uña de caballo, a veces simplemente con media docena de personas a su lado, una parte de las cuales luego acabó desertando e incluso traicionándole también. Triste historia la del empecinado. Hay que recordar que tenemos un monumento al empecinado allí en nuestra ciudad de Burgos, que es uno de estos personajes, algunos de ellos completamente fascinantes, que ha dado el siglo XIX español. Y otra de las importantes guerras civiles que se desarrolló en el siglo XIX, nos hemos referido a esta desconocida o aparentemente menospreciada por la historiografía oficial. Otra es la Guerra Carlista. Me gustaría, Félix, que nos explicaras o que explicaras a nuestros oyentes, ¿qué es este concepto del carlismo? Porque es algo que quizás en la actualidad se ve como algo bastante difuso o algo propio de otros tiempos. Bueno, quería decir que también hay una estatua del empecinado en Alcalá de Henares. Yo, que he vivido allí bastante tiempo, como dio una batalla muy importante, ya incluso con artillería, en donde derrotó a los franceses allí en las proximidades, en el puente Zulema, en la salida de Alcalá hacia el puente Zulema, pues hay una estatua suya que yo he visto desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y me ha hecho reflexionar mucho sobre qué es la política, qué es los políticos, qué es el dinero, la función corruptora del dinero, todo ese horror. Bueno, el asunto del carlismo yo lo estudié hace ya bastante en un artículo que está recogido en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización. El carlismo es un fenómeno muy, muy complicado. Yo digo que, por este orden, los tres acontecimientos más difíciles de entender en nuestra historia son la crisis del siglo XIV, en segundo lugar, el carlismo, y en tercer lugar, la guerra civil de 1936-1939. Por lo tanto, el carlismo sería el segundo acontecimiento más difícil de interpretar. Las dos versiones que hay es, por una parte, la carlista, en que se presentan a sí mismos como la fuerza positiva de la historia, que no es aceptable, y en segundo lugar la del liberalismo, que los demoniza, presentándolos como retrógrados, reaccionarios, monstruos, etcétera, ¿no? En realidad, el carlismo, cuando se manifiesta en su versión más auténtica, es en la Primera Guerra, la de 1833, 1839 en unos territorios y 1840 en otros. Básicamente es un enfrentamiento entre facciones de las clases mandantes, tanto del ejército como del Estado, como de la gente adinerada, por causa del camino a seguir en la Revolución Liberal. Lo que estaba en juego era exactamente qué camino seguir. Por una parte estaban los liberales, que querían aplastar al pueblo a todo trance. Es decir, ellos querían una victoria total, definitiva, completa, poner al pueblo de rodillas, encadenarlo con la Constitución y todos los productos horripilantes del constitucionalismo y el liberalismo. Y luego, por otra parte, estaba el carlismo, que creía que no había que ir tan deprisa, que había que hacer ciertas concesiones al pueblo para lograr los mismos objetivos. La división entre las dos facciones de las clases altas había producido al ver la desesperada resistencia popular que había hecho el pueblo a la Constitución. Y entonces el sector carlista se temía que, claro, si se intentaba hacer el asunto a las bravas, digamos a base de garrotazo y tente tieso, el país se desintegrara en una guerra civil y dejara de ser una potencia importante, que era de lo que se trataba. Es decir, si se desintegraba en una guerra civil permanente, tendría un gasto económico improductivo, una sangría de gente y un descrédito internacional. Pero los liberales lo veían de otra manera. Creían que precisamente la fuerza del pueblo, de los pueblos, y en la resistencia a la nueva forma de dictadura y tiranía, tenía que resolverse por procedimientos expeditivos. Entonces, aquí hay un choque. El pretexto es puramente dinástico. A la muerte de Fernando VII en 1833, pues hay un sector que propone a la niña Isabel, mientras fuera menor de edad, gobernaría la María Cristina, que era su madre, la reina María Cristina. Y el otro sector, pues, se decantaba por Carlos, que era el hermano de Fernando VII. Esto era una cuestión nimia, y es infantil pensar que una querella dinástica se pudiera resolver por medio de una guerra civil que fue tan costosa, que duró, pues, entre 7 y 8 años, y que convirtió al país en un gran depósito de ruinas y de cadáveres, ¿no? Claro, la posición de las clases populares fue apoyar al sector carlista, no de una manera clara, no sin reticencias, ¿no? No podemos olvidar que en 1821-23 los pueblos habían luchado contra el constitucionalismo sin ninguna salvaguarda ni ninguna tutela de nadie, lo habían hecho por ellos mismos, pero habían descubierto algo, que no podían vencer un ejército y un estado tan potente. En 1823 la situación era de tablas. El ejército, es decir, el liberalismo, controlaba las grandes ciudades y el pueblo controlaba el campo, y ni una ni otra parte podía vencer. Por lo tanto, tuvo que venir de Europa los 100.000 hijos de San Luis para desequilibrar la situación, aparentemente en contra de la Constitución, realmente a favor del régimen liberal. Por lo tanto, el carlismo se sitúa así. El pueblo apoya al carlismo con distancias. Es interesante que se entienda esta cuestión. Lo que ellos pretendían, el carlismo, era un tránsito a la modernidad más moderado, quizás siguiendo el ejemplo de Bismarck en Alemania. Pero, en contra de la cantidad de bobadas que se ha dicho sobre el carlismo, ellos nunca restauraron el antiguo régimen, nunca retornaron a la ley de los señoríos, a la legislación sobre señoríos, que había sido abolida en 1811 por las Cortes de Cádiz. Es decir, nunca volvieron a los señoríos jurisdiccionales, nunca renegaron de su proyecto de venta del comunal, porque no olvidemos que la primera ley de desamortización a gran escala había sido la de 1770, que era una ley del antiguo régimen 100%, ¿no? Por lo tanto, no había nada más que diferencias que eran muy importantes en el ritmo y en el modo de hacerlo, pero no en la meta. El carlismo, naturalmente, estaba muy interesado en el desarrollo de la industria, del comercio, del ferrocarril, porque sabían que tenían que competir con potencias en ascenso, sobre todo Inglaterra y Francia, y no podían quedarse atrás. De manera que lo que hubo fue una lucha por la vía a escoger. Finalmente ganó el liberalismo, claro. El carlismo, la verdad, es que nunca tuvo ninguna posibilidad. Por ejemplo, hay que decir que el Vaticano nunca reconoció al régimen carlista ni nunca lo apoyó. Pero si hubiera vencido, quizá la historia del país hubiera sido distinta, y yo, en mi libro La democracia, el triunfo del Estado, defiendo que se hubiera hecho una industrialización más rápida, el pueblo hubiera sufrido menos, etcétera, etcétera. En realidad, el liberalismo no es más que una continuación del jacobinismo. En España es puro jacobinismo, es decir, puro fascismo. El jacobinismo y toda esta gente violenta y brutal de la Revolución Francesa no son nada más que protofascistas. Y ellos pretendían un baño de sangre, y así lo hicieron realmente, a costa de la economía. Es decir, ellos querían una victoria exclusivamente política, y les importaba un carajo que el país se hundiera en el caos, a la gente que tuvieran que matar, o que en el terreno internacional España quedara muy atrasada del resto de las grandes potencias. De hecho, los constitucionalistas y liberales son los causantes del famoso atraso español, que luego haría verter tantas lágrimas a Ortega, a la generación del 98 y demás lloraduelos profesionales, ¿no? Pero, en definitiva, ellos fueron quienes lo hicieron. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en 1800 España era o la segunda o la tercera potencia europea. En 1900 no era nadie, era, no sé, un país al nivel de los más atrasados del este de Europa, ¿no? Y la consecuencia es una vía catastrófica y demencial que llevó adelante el constitucionalismo. En su día, Félix, cuando tuviste la oportunidad de pasar por esta radio, te definí como un espadachín de la palabra. Veo que no pierdes la forma, veo que algo tan difícil de entender como es el carlismo y el problema dinástico y todo el rollo que está en torno a este movimiento político e ideológico, pues más o menos nos lo has sabido condensar en estos escasos minutos. Si te parece, Félix, vamos a poner un poquito de música para nuestros oyentes y enseguida volvemos con más preguntas acerca de el porqué del carácter nefasto de la Constitución de 1812. Claro que sí. Tanto odio acumulado me ha llevado a la depresión. Ahora van pasando los años y se ve quién es el traidor. Sembrando la rabia cosechasteis el desprecio, y ahora tu atenta mirada ya no se merece el respeto. Removisteis la mierda y en ella os habéis creado, destrozando las emociones, rodeado entre traidores. El mal trago va pasando y me siento más animado de enfocar toda mi rabia a los que me han ido matando. Vamos con nuestra entrevista con Félix Rodrigo Mora, que es uno de, como él mismo se ha definido, un investigador independiente que está dando una versión diferente de la Constitución de 1812 y de todos estos fastos que actualmente la están rodeando. ¿Qué principios, Félix, me gustaría preguntarte, qué principios crees que son los que más se calla la celebración oficial acerca de esta Constitución? ¿Qué principios son los que menos son publicables? Bueno, en primer lugar, su naturaleza militar. Es decir, eso se oculta desesperadamente, se oculta que los proyectos constitucionales ya estaban escritos por militares en el siglo XVIII. Hay uno que un militar que se llama Manuel Aguirre, que 25 años antes de 1812 escribe ya un borrador de constitución que influiría mucho en Cádiz. Ese es el más importante de todos. El segundo, la importancia que tuvo el clero, ¿no? El clero era el 30% de las Cortes de Cádiz. Cuando luego se dice que el clero supuso la modernidad, yo no sé de qué están hablando, porque salvo algún obispo un poquito quizá chalado, no hubo nadie que se opusiera a la Constitución, ¿no? Uno la interpretaban de una manera y otros de otra, pero en conjunto la Constitución se proclamó con un apoyo general muy grande, ¿no? En tercer lugar, por una parte, la abstención popular, la no participación de la gente en su elaboración. El pueblo no participó para nada. Fue una reunión de notables, de gente importante, de abogados, de escritores, de militares, de clérigos, y el pueblo no participó. También ocultan la resistencia que el pueblo le hace. Por ejemplo, se zanja el asunto de que Fernando VII no la quiso jurar en 1814, diciendo que es que era un absolutista, un retrógrado y tal. En realidad, Fernando VII no la juró por un hecho obvio, que hasta que no se desarmara el pueblo, que se había armado en la guerra contra Napoleón, no se podía instaurar una constitución que iba a ser rechazada mayoritariamente. Por lo tanto, esperaron 6 años a que la gente se desarmara, se tranquilizara un poco los ánimos, para proclamarla en 1820 a partir de una pantomima que hace Rafael del Riego, que es una representación teatral, para dar al asunto un poco de morbo, ¿no? Que él se subleva en cabeza de San Juan y se dedica durante unos días a recorrer, supuestamente perseguido, las sierras de Andalucía sin que en realidad nadie le persiguiera, ¿no? Hasta que súbitamente todo el ejército se hace constitucionalista, que ya lo era, ¿no? En cuarto lugar, que destruyó el comunal. El comunal ocupaba en muchos áreas de lo que hoy es los territorios del Estado español una parte muy importante de la tierra. No sabemos cuánta, pero mayoritaria, indudablemente, podía ser entre el 70 y el 90% según los territorios. Sin embargo, la Constitución de 1812 se dirigió contra esto. También se dirigió contra las formas de autogobierno popular, el Concejo Abierto, al que no reconoce, hay una artimaña que es lo niega jurídicamente, no lo admite como realidad jurídica y por lo tanto lo cortocircuita para intentar destruirlo. En tercer lugar, introduce un patriarcado atroz que es la herencia de la Revolución Francesa. No olvidemos que el patriarcado en Occidente moderno es el que crea el Código Civil de 1804, que era inspirado en todas las locuras de la Revolución Francesa, que se dedicó a guillotinar mujeres y a proponer, bueno, pues por ejemplo, una de las propuestas que se hizo en la Revolución Francesa es que se impidiera que las mujeres aprendieran a leer, ¿no? Para someterlas completamente, cortaron la cabeza a Olimpia de Gorges, que era una mujer muy destacada, y todo eso se incluye implícitamente en la Constitución de 1812 y luego va a aflorar ya de una manera clara en el Código Civil de 1889, que está hecho a la luz de la Constitución de 1776, que es continuadora y actualizadora de la de 1812. Además, impone el servicio militar obligatorio, que antes no existía en esta manera, había formas muy laxas y muy poco eficaces, y también hace que los impuestos se conviertan en algo intolerable. No olvidemos que los movimientos populares del 19 se dirigen contra las quintas, o sea, la incorporación a filas, y contra los impuestos, ¿no? Los consumos, sobre todo los sistemas de tributación indirecta, arrasaron realmente la economía popular y convirtieron al pueblo en una masa de gente hambrienta, sobre todo a partir de 1840, ¿no? Por tanto, estas son las cosas que se olvidan. Se habla de la libertad, ¿qué libertad, no? Jalean mucho que se eliminó la Inquisición, pero no dicen que el grito de guerra de los liberales más exaltados era abajo la Inquisición, viva la policía, y lo que ha quedado es el viva la policía, la creación de un Estado policial que es el que hoy padecemos. Se dice que se establece un Estado de Derecho. Si Estado de Derecho es el que se rige por el derecho, ya era antes de la Constitución. Antes de la Constitución, el Estado, como Corona de Castilla, tenía muchísimas leyes, era bastante eficaz. Otra cosa es que no las pudiera imponer porque no tenía ni un aparato policial, ni un régimen administrativo eficiente, que es lo que se hizo la Constitución de 1812, ¿no? Creó un crecimiento del Estado que hizo que las leyes que se dictaban pudieran imponerse a todo el pueblo, cosa que antes no sucedía. Es sabido que con Carlos III la mayoría de las leyes eran inaplicables en los ambientes populares porque no había los instrumentos orgánicos e institucionales que les hicieran aplicables. Por lo tanto, estas cuestiones se ocultan la violencia que genera, que luego se buscan formulitas absurdas para presentar esta violencia, ¿no? Como si fuera gracioso el que los espadones estuvieran todo el día peleándose entre sí, machacando al pueblo, ¿no? Cuando en realidad estaba tan desesperada las élites que probaban a ciegas a ver si este régimen, este otro régimen, esta constitución, estas leyes servían, ¿no? Se pasaban de un sistema a otro un poco a la desesperada, porque la resistencia popular era tan fuerte que les estaba anulando como gran potencia europea, que es lo que pretendía la Constitución de 1812, ¿no? Convertir a España en una gran potencia. Entonces, todo esto se ha hecho un ocultamiento, se han explicado las cosas con infantilismos, ¿no? Con completos infantilismos, ¿no? Por ejemplo, se dice en 1823 se instaura la década ominosa, ¿no?, en la cual la Constitución queda en suspenso. Es verdad, hasta 1836 no se impone la Constitución, es decir, serían 13 años en realidad, aunque ellos le llaman la década ominosa, pues no sé por qué, ¿no? Entonces, es así, pero no se dice que durante todo ese periodo la legislación emanada de Cádiz siguió operando, que no se restablecieron los señoríos jurisdiccionales, que se siguieron aplicando las leyes desamortizadoras, que se impuso el sistema tributario, que se establecieron las formas de gobierno emanada en los ayuntamientos, que destruían el autogobierno y establecían una dependencia de los ayuntamientos del poder central. Todas estas cuestiones se ocultan, ¿no?, y se queda uno pues en la mera espuma de los acontecimientos para negar que el hecho de Cádiz fue irreversible. Y luego hubo, claro, operaciones, y la gente resistía tanto a la Constitución, pues había que hacerla de vez en cuando desaparecer, ¿no? De la misma manera que un pescador, si el pez que tiene ya cogido empuja fuerte, pues le da carrete para cansarle, ¿no? En el vaivén de dejarle ir y tirar de él es como le va agotando. Y eso hizo exactamente las élites del poder en España en el siglo XIX. Otro elemento quizás necesario a tener en cuenta del análisis que se hace de la Constitución de 1812 es, y bien lo ha señalado al inicio de nuestra entrevista, Félix, es quién actualmente está detrás de la celebración de la misma, que está nada más y nada menos que bancos y empresas como el propio Corte Inglés. Claro, sí, sí, muchos más bancos. Hace poco vi una nota con las empresas que la están patrocinando, y es todo el gran capital, ya hay muchas, y otras que se irán sumando porque para ellas es fundamental. Hay que tener en cuenta que aunque el capitalismo existía antes de la Constitución, existía de unas formas que yo llamo protocapitalistas, o sea, era un capitalismo primitivo, poco desarrollado, que encontraba muchas dificultades para salir adelante, porque las relaciones sociales de todo tipo se lo impedían. Entonces, ese capitalismo encontró en las Cortes de Cádiz dos formas de desarrollarse. Una, que se eliminan los obstáculos, no solamente políticos y jurídicos, sino también institucionales, en las conciencias y las mentalidades para su desarrollo. Entonces, por un lado, se impide que se siga existiendo aquello que no deja al capitalismo desarrollarse. Y por otro lado, se le fomenta de una manera desesperada. Por ejemplo, nadie hizo más por el desarrollo del capitalismo que Fernando VII, subvencionando a la industria catalana con fuertes sumas de dinero, haciendo que las condiciones fueran óptimas, aportando un montón de subvenciones indirectas. No siempre al capitalismo se le da subvenciones en metálico directas, sino se crean condiciones, ¿no?, para que se pueda desarrollar. Por ejemplo, una de las grandes aportaciones que hizo el Estado al capitalismo fue el ferrocarril. Un ferrocarril que tenía unos precios para el transporte de mercancías muy inferiores a los de costo, porque el Estado los subvencionaba, pues permitía al capitalismo enviar sus mercancías a todas partes, destruir la artesanía, destruir lo que quedaba, que era mucho de artesanía y de modos de vida precapitalistas, que eran populares, eran muy modestos, pero muy eficaces, ¿no? El capitalismo así se pudo desarrollar. Por lo tanto, ahora toda la gente que apoya la Constitución, pues sabe de qué va. Hay que tener en cuenta también que el capitalismo se desarrolló mucho a la sombra del ejército. El ejército, a través de contratos, de abastecimientos, de fomento de la industria metalúrgica, etcétera, pues hizo muchísimo por el desarrollo del capitalismo. Muchos de los capitalistas inicialmente eran abastecedores y gente vinculada a la gran corrupción que era el ejército. El ejército era un lugar no solamente de para amenazar al pueblo, sino de robo, de expolio, era algo terrible, ¿no? Entonces, este capitalismo que surge del ejército en gran medida es el que ahora celebra una constitución militarista y militarizada, que va a crear una sociedad pendiente del ejército como no lo había estado anteriormente. En el siglo XVIII, solo al final, el ejército desempeñaba una función de primera importancia en la vida de la sociedad. Es la Constitución la que lo hace, la que hace del ejército. ¿Cuántos generales del siglo XVIII conocemos? Pues prácticamente ninguno, nos puede sonar alguno a la gente más especializada, sobre todo jefes de la Marina de Guerra, pero en el siglo XVIII hay una larguísima lista, ¿no? No olvidemos al general Prim, un negrero en Puerto Rico, un personaje violento y atrabiliario, que él con el dinero que no se sabe de dónde había sacado, compró miles de hectáreas en la desamortización, se hizo un burgués terrateniente adinerado. Hasta hoy su familia, al parecer, ¿no? Por lo tanto, es lógico que lo apoyen. Lo que no es lógico es que una cierta izquierda que se dice anticapitalista guarde silencio, no saben qué hacer, ni se inventan bobaditas como eso de un proceso constituyente nuevo. ¿Qué significa? ¿Que van a hacer otra nueva constitución? ¿Otra más? ¿Otra que se parezca a cuál? Quizá la de 1931 y que sea republicana y que realice una carnicería entre las clases populares. Nadie mató más gente después de la de 1812 que la constitución de 1931. Fue una constitución que tenía una música de fondo, y voy a decir cuál era: los Mauseres de la Guardia Civil disparando contra el pueblo, una Guardia Civil que avanzaba con la bandera republicana al aire. Se tiene que... ¿Te refieres, perdona, Félix, por ejemplo, a acontecimientos como el de Casas Viejas? Sí, sí, pero ese es solo uno, hay muchísimos. Por ejemplo, el de Castilblanco. En 1931 había acontecimientos continuos. Ahora se ha publicado un libro que los enumera parcialmente. Por ejemplo, yo he estudiado mucho, mucho, incluso he estado en el pueblo estudiándolo, el de Villa Don Fadrique, en julio de 1932, en el cual el pueblo se insurrecciona, ¿no? Y es la Guardia Civil la que asalta al pueblo. Es la expresión que ellos utilizan: toma por asalto el pueblo. La Villa Don Fadrique está en Toledo, unos 3.000 habitantes, hoy en la época también. Y la asaltan, vamos, es un asalto con características de operación militar, el pueblo se rodea, varias columnas de la Guardia Civil la asaltan por un lado y por otro, la gente naturalmente se defiende a tiros, y allí hay una verdadera carnicería con casi todo el pueblo en la cárcel, muertos, docenas de heridos, etcétera. Pero no solamente ahí, la lista es interminable. Al lado está Corral de Almaguer, donde poco después hacen lo mismo, siempre con los muertos de turno. Casaviejas es verdad, pero no podemos convertirlo en la excepción que parece que confirma una época de paz. No, no. Y luego, con el gobierno de Frente Popular, están los sucesos de Yeste, me parece, con 21 muertos, en donde también la Guardia Civil asalta a un pueblo que lo único que quería era recuperar el comunal que la legislación desamortizadora introducida desde Cádiz les había robado. Y de ellos lo único que hicieron es decir: bueno, estos pinares de los que vivimos son nuestros y no nos los pueden robar. Cuando ellos volvieron a sus tareas habituales en el Pinar, pues se presentó allí la Guardia Civil para defender la propiedad privada, y entonces se libró una verdadera batalla en donde también hubo muertos y heridos por parte de la Guardia Civil. Y eso es lo que ahora nos pretenden vender. ¿Qué van a hacer? ¿Otra constitución republicana más? Esta gente tiene una caradura tremenda. Tienen que comprender que lo que deberían hacer era negar el constitucionalismo, negar el parlamentarismo y establecer el único régimen democrático, que es un gobierno por asambleas. Es curioso que la izquierda esté tan callada. Bueno, yo creo que lo van a pagar muy caro, porque el descrédito popular por el silencio que mantienen ante la Constitución de 1812 se les echará encima. Porque ellos, con su silencio, el que talla otorga, dice el refrán, están coincidiendo con el ruido clamoroso que hacen las multinacionales españolas, la gran banca y la gran empresa a favor de la Constitución. Y esto hay que decirlo porque ahora mismo necesitamos erosionar a una izquierda proburguesa y procapitalista que lleva 40 años sirviendo al capitalismo español y que ahora ya le ha llegado el momento de desintegrarse y desaparecer de nuestras vidas. Pues muchas gracias, Félix. Citar dos libros de tu extensa bibliografía. Uno quizás es Naturaleza y vamos a ver, Ruralidad y Civilización. Perdóname. Y La Democracia y el Triunfo del Estado, que lo has definido tú mismo como una de las obras quizás en las que has invertido más esfuerzo, en la que has dedicado más tiempo. Y es una de las obras, no es para menos, tiene 600 hojas que nos pueden entender el porqué de algunas situaciones con las que nos encontramos en la actualidad. Claro que sí. Hay un tercer libro que trato de una forma sintética pero interesante, lo relacionado con la Constitución liberal, que se llama Seis Estudios. El capítulo 1 y 2 está dedicado a este tema, y sobre todo el capítulo 2 es una síntesis muy interesante. Seis Estudios, en la editorial Brulot. Muchas gracias, Félix. Vuelvo a insistir, eres un espadachín de la palabra y siempre es un placer charlar contigo, porque se puede estar más o menos de acuerdo con tus tesis, pero sin duda alguna hay que reconocer que son tesis trabajadas y son tesis que tienen algo que decir, más allá de los convencionalismos a los que estamos acostumbrados. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a ti, Raimundo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego, Félix. Hasta luego. Las fechas para